El debate está abierto para los que opinan, no para los que callan. Creo que la gente se dio cuenta de que podía hacer algo y que la solución está en nosotros y no en los políticos. Y en realidad me parece que lo mejor es que la gente salió a la calle, pero y que creo que es lo que hay que hacer para que se vayan todos. Una nueva manera de decir las cosas, no solamente con el voto, sino también tiene la posibilidad de salir a decir las cosas a la calle cuando las cosas no están como tendrían que estar o como la gente piensa que tienen que estar las cosas. Me parece que desde ese punto el 20 de diciembre fue positivo. Todos los lunes de 20 a 22, decime lo peor.